In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introievo altare Dei, ad eunque letificae juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, regente non santa, a famine iniqua et doloso ero mi. Quia tu es ni Deus, fruto mea, quare me repulissi et quare te sincedo, d'una afflicci me inimicus. E mi ten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deducerunt, et aducerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quale tesis est anima mea et quale conturbas me. Esperendeo con ado confitevor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confitur Deo onnipotenti, beata Maria semper Virgine, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus Santis, et vobis frates, quia peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santus Apostolos Petrus Paulo, omnes santos, et vos, frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et minis peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgine, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus Santis, et tibi Pater, quia peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santus Apostolos Petrus Paulo, omnes santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vesser omnipotens Deus, et minis peccatis vesseris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in assoluzione et remissionem peccatorum, nostrum te nobis omnipotens misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tua letabitur in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, exere in orationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum et cune spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quos in Domine, iniquitatis in nostras, ut santam sanctorum purus meramentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu ne degneris omnia peccata mea. Amen. In nomine Gesu genuflectatur celestium, terrestium et in infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Jesu Christus in gloria est Dei Patris, gloria vuntur in te omnes qui diligium nomen tuum, curam tu benedicis justo, Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper,

y decirles: estaré cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, veritas meat misericordia mea cuniso, et in nomine meo exaltabitur cornu eius. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, con indignus famulus sus, ferotibis eo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus virilibus Christianis vis atque defuntis, ut mitilis proficia salute in vita aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius mea dicesse consortes, qui humanitatis nostri et filii natus est partices, Jesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui te quum vivit in spiritu sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus vita omine calicem salutare suam deprecantes clemencia, ut in conspetu divine majestatis tue, punus ad Deus munti in saluti, cum odore sota de accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, se pavate Domine, lesi fia sacrificium nostrum in conspetu tuo odie, u placia tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, clamavo in laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delectis corum domus tue, eloquens habitationes gloriae tue. Ne perdas conempis Deus anima mea et cum viri sanguinem vitam meam. In corum maribus inguati sum destra eurum repetes emuleribus. Eco ate innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo in ecclesia benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe sana Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et angelum Jesu Christi, Domini nostri, et nomen Beate Maria semper virginis, et Beate Ioane Baptiste, et Santorum apostolorum Petris Pauli et Istorum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem nobis satana salutem, et illi pro nobis intercedit in celis, creemur animus in terris, et praeunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Purate frates, ut meum habeserunt sacrificium acceptabile fiat potium Patri omnipotente, suscipiat Dominus sacrificium de omnibus tuis ad laudate gloria nomine sui, ad unique constitusque ecclesiae sue sancti. Amen. Assin Domine Deus, oblationibus nostris sancti in acti venina suffragia, us sacrosanta miseria in quibus omnis sanctitatis fonten constituisti, nos quoque in veritate sanctificenti. Per omnium nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te quum vivit in spiritu sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo sur sum corpus habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, digno et justum es. Digno et justum es, secune salutare nos tibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui cum unito Filio tuo et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est in Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod in tua gloria revelante te credimus, ol de Filio tuo, ol de Spiritus Sancto, sin indifferentia ad iscritione sentimus, et in confessione vere sempiter nequiditatis, et in personis proprietas et in essentia unitas, et in magistratur et ore qualitas, Cuando andi a ascoltare angeli, credevo in qualche serafim, che non c'è sacra malecoti di una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, pleni su in cielo e terra gloria tua, osana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, osana in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, subice rogamus ad petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et disse nostro, et omnibus ortodoxis ad Cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et in circunstantium curum tibi fidis conditaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, tu sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutes et in comunitate sue, tibi credo in vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam mederantes in primis, gloriae semper Virginis Mariae, tenetitis Dei te Domine nostri Gesu Christi, sed viatorum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, corum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ange igitur oblationem sepitutis in nostre, sed et cunte familiae tue quae sum in sum Domine, oblacato sacipia, sui dies che nostus in tua pace disponas, atque ab aeterna damnationem nos eripi, et in lectorum turum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quae semus benedictam, ascriptam, narratam, orationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui pride quam pater et ur, accepi panem in santas sacramentales manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixi, fredit, te dicu discipulis suis dicens, accipite manducate socones, hoc est en in corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et umbrecarum calicem in santa sacramentales manus suas, tibi gratias agens benedixi et dicu discipulis suis dicens, accipite et vidite esse omnes. Hic est in calis sanguinis mei, novet in testamenti mysterium fidei, qui populis et multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritissime memoriam facetis. Un decimo res Domine nostri vitues et del pres tua santa, Ius Christi fili tui, Domini nostri, tambiate passionis, en ec nodat inferis resurrectionis, sed in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecaria majestatis sui de tuis unis sacdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quo propicio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera purit justiabel, et sacrificium paterca nostri abrae, escoltivi otilis sumus sacerdotus Melchisedec, Santo sacrificio en Inmaculata Nostia. Suplices rogamos, omnipotens Deus, sub ec perferri, per manos santi angeli tuoi in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod co e sacratalis precipazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis inserimus, omne venicione celestis gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorum famorum que tuarum, que nos precisaron con signo fides et dormum in sonno pacis. Istis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum de refigeri, luces et pacis unida plecamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, diminuto de miseración en tu rana esperantibus, parte non li quanto de tu rana digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Giovanni, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Pedro, Felitate perpetua, Agata, Lucia, Nete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, in ta cronos consorcium onestimator mediti, sed venia quas mot larito d'afmite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isso, net con isso et in isso, et sibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, pro certis salutaribus moniti, et divinis formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos cosmos, domina fornibus malis, preteritis presentibus et futuris, et eccellente beata, et gloria semper Virgini de Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulus, quandre et omnibus santis, tu papicio pacin in Deus nos est ut opem misericordiae tuae aiuti, et peccatus simi semper libere, et a fornibus perturbationem securis. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sit semper vobiscum et cum Spiritu tuo, et cum isse consacrare so corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipentibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem et linco vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mia sed fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis mes universis malis, et fami tui semper inere mandatis, et a te nunca separari permitas, con il Deo Patri e Spiritus Sancti vese regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Tu corpus tui, Domine Iesu Christi, quod tego indigno sumere presumo, non bim plenum judicio net condenatione, se pro te patati prosir mi autamento mentis et corporis, et emeram percipiendam, qui vese regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celeste accipatem Domine Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtetum meus et tantum diverbo, es in habitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cus et ame mea in vita in eterna. Amen. Curativum Domino pro omnibus, curativut mica licentia, lutares accipatem Domine Domini invocavo.